Vamos a hablar de Modernito Books, que es una editorial que se define a sí misma como cultural e independiente. Cuenta con tres líneas editoriales: la narrativa, picture books, libro y libro infantil. Y hoy vamos a hablar con una de sus promotoras, Sheila Melhem. Muy buenos días, Sheila. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo nace este proyecto de Modernito Books? Bueno, mira, Modernito nace porque un grupo de personas a los que nos gustan mucho los libros queremos comprar algunos que no existen todavía. Entonces esto incluye la ganas de desarrollar proyectos editoriales específicos de elaboración dentro de la propia editorial y la ganas también de publicar libros que habíamos leído y nos gustaban y o bien no están publicados en España o ya están descatalogados. Actualmente Modernito Books está buscando productores ejecutivos. ¿Para qué? Bueno, pues mira, después de buscar financiación en diferentes espacios o por diferentes vías, administraciones públicas, subvenciones, ayudas para emprendedores y demás, sin éxito, pues hemos decidido montar una campaña para buscar productores, ¿no? También motivados porque algunas personas querían colaborar con nosotros. Entonces, bueno, hemos establecido una iniciativa que es mixta, por un lado es crowdfunding y por otro lado es de productores asociados. Cuéntanos qué es eso del crowdfunding. Pues mira, crowdfunding es una forma de financiación colectiva, consiste en donaciones. Surge en Estados Unidos en los 90 y en principio se aplicaba sobre todo al cine, ¿no? Se trata de conseguir una cantidad de dinero determinada para un proyecto X, normalmente cultural, a través de donaciones de gente particular. Y normalmente se ofrecen a cambio una serie de recompensas, el producto terminado, artículos relacionados con el producto, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente hay varias plataformas en España que favorecen este tipo de iniciativas. Lo que pasa es que nosotros no podíamos depositar toda la cantidad que necesitamos para el primer año solamente en donaciones particulares. Entonces, establecimos dos vías. Por un lado, la posibilidad de que una persona, una entidad, una empresa comprara participaciones del primer año de la editorial a partir de 3.000 euros y a cambio fuera socio capitalista y considera el 50% de los beneficios de la editorial. Y por otro lado, y sobre todo, ante la interés de algunas personas que querían colaborar pero no podían poner 3.000 euros, ¿no? Pues hemos desarrollado una segunda parte de la iniciativa por la que cualquier persona podrá apadrinar una de las colecciones de la editorial a partir de 30 euros. ¿30 euros la colección? ¿A partir de 30 euros la colección? Claro, a partir de 30 euros la donación y luego la colección, o sea, apadrinar una colección son 3.000 euros. Ajá, vale. ¿Podemos comprar las participaciones entre varios? Sí, sin ningún problema, tanto las de 3.000, por ejemplo, ahora mismo tenemos una participación abierta, han comprado dos personas 1.000 euros y quedarían otros 1.000, y bueno, este tipo de participación es la de los productores, luego se dividiría el dinero entre los productores que sean, ¿no? Ya sea uno o los que sean. Y bueno, y la otra parte, que es la de el apadrinaje, pues no tiene beneficios económicos, pero tiene una serie de recompensas, ¿no? Pues a lo mejor un libro de la colección que vas a apadrinar, depende de la cantidad, ¿no?, que aportes. Sí. Y si eres una empresa o una entidad de otro tipo, también puedes figurar tu logo, ¿no? Sí. Tipo de cosas. Si eres una empresa o entidad, puede aparecer tu logo en tanto los libros como en la web. ¿Dónde se puede encontrar más información de Modernito Books y de cómo hacerse participante, digamos, de esta nueva iniciativa? Mira, la campaña la tenemos colgada ahora mismo en la web de la editorial, que es modernitobooks.com. ¿Es una iniciativa tuya, Sheila, o estás rodeada de más gente? Pues mira, la iniciativa la montamos en principio dos personas que llevamos ya tiempo trabajando en proyectos culturales, Antonio, que es diseñador de profesión, y yo, que llevo tiempo trabajando en el mundo de la edición. Y luego, pero no podemos decir que somos los dos solos, ¿no? Porque hay muchas personas, ilustradores, traductores, en fin, autores, que llevan más de un año trabajando para amor al arte para sacar adelante este proyecto. Entonces podríamos decir que trabajando activamente seremos unas 10 personas y luego los productores que además ahora se están sumando, ¿no?, para colaborar. Books nació hace poquito, entonces. Está un añito. ¿Y cuánto tienen recaudado? ¿Cuánto me comentabas? 8.000 euros. 8.000 de 21.000. De 21.000 que necesitan, ¿no? Sí. ¿Y qué tal la acogida está teniendo? Pues muy buena, porque la gente que puede participar con dinero lo hace y la gente que no puede lo hace de forma de lo más variopintas. Por ejemplo, la campaña que estamos desarrollando ahora de Apadrino Modernito, tenemos un montón de gente trabajando para hacer una campaña de fotos con los modernitos que van a representar cada uno a una de las colecciones. Y bueno, la verdad que estamos encantados, o sea, estamos desbordados con la acogida que ha tenido la propuesta. El boca a boca también sí, funciona, ¿no?, en este tipo de... Pues Sheila, mucha suerte en este proyecto de Modernito Books. Volveremos a hablar. Muchísimas gracias. Gracias.